Buenos días. Buenos días, profesores, profesoras. Buenos días, maestros, en el Día del Maestro en Uruguay. Buenos días, uruguayos, latinoamericanos, ciudadanos del mundo. Es un placer muy grande el estar acá por segunda vez en mi vida, pero por primera como invitada en una actividad académica. Quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes por estar acá, que son los grandes protagonistas de este tiempo histórico que estamos viviendo. Y cómo no agradecer a la institución, instituciones y a estos grandes coordinadores, este gran grupo de coordinadores que ha sido capaz de movilizar al mundo político para que todos podamos estar acá. No quiero entretenerme más. Y quisiera conversar con ustedes sobre nuestra historia. Ahora que escuchaba a sus representantes administrativos de todo el esfuerzo que está haciendo Uruguay por una reforma educativa, y dentro de esa reforma educativa, de esas bases conceptuales, esas bases epistemológicas y didácticas que están en el seno de la construcción curricular de ustedes, ¿cómo entra ahí el área de educación física? Y en el tantísimos intercambios de correos electrónicos que tuvimos con Ana y los coordinadores para poder llegar a este término, yo me reía bastante cuando ella me decía y trataba de ponerme en contexto, ¿no? Es que queremos por esto y esto y esto. Y yo recordaba toda mi historia que viví en España en el posfranquismo a partir de 1975, cuando nosotros tuvimos que hacer el mismo recorrido que están ustedes haciendo ahora en el 2009, 2010, 2008. Entonces, ir atrás en la historia de todo lo que uno ha vivido para poder conectar, pues es un poco el eje de esta conferencia que he tratado de montar, intentando acompañar un poco el proceso en el que están ustedes históricamente y en el que he estado yo en otro contexto, y veamos hasta dónde podemos llegar en el día de hoy, porque el tiempo de 2-3 horas que vamos a estar juntos es difícil en acompañar un proceso histórico de muchos años de ustedes y mío, pero creo que lo vamos a intentar. Bueno, y de aquí salgo de estar así sentada porque no es mucho lo mío. Están ahí, me disculpan. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Y gracias a nuestros grandes técnicos que tenemos aquí, que son el apoyo en todos estos aparatería para poder funcionar. Bueno, como les decía, hablar un 19 de marzo del 2010 por primera vez a un grupo de profesionales de escuela y de educación física, pero que hay maestros y profesores de otras áreas también y que voy a estar intercambiando en el transcurso de la tarde y próximos días, no es fácil. Cuando yo hablo siempre en lo contextual, no en lo global. No hay mecanismos globales de todos para todos, sino que cada pueblo tiene que construir a partir de su historia y tiene que construir en relación con los otros, pero sin dejar de ser sí mismo. Entonces, ¿desde dónde yo puedo hablar? Puedo hablar desde mi historia. Si ustedes no conocen la historia, es difícil poder acompañar lo conceptual. Lo conceptual también es una construcción, lo mismo que lo epistemológico y lo metodológico y lo didáctico. Es una construcción personal, no es un modelo. Se estudia con los otros presenciales o los otros en la bibliografía que estudiamos. Pero en últimas la responsabilidad es individual y es intransferible. Entonces, por eso es un proceso vivencial. Entonces, cuando estaba intentando preparar este tiempo que vamos a estar compartiendo con vosotros, digo, ¿por dónde comienzo? Entonces he decidido, y a lo mejor me equivoco, de comenzar por mi trayectoria. Trayectoria que ustedes van a ir viendo en el transcurso de las imágenes, en lo que les voy a ir contando y en los libros que voy a ir presentando, y que algunos de esos libros ustedes van a poder tener la oportunidad de verlos o apreciarlos o comprarlos físicamente, porque hemos cargado unos poquitos, nos han dicho, traer todos los que podáis, bueno, pues lo que hemos podido en el PES. Somos nosotros, lo que yo soy es parte de un proyecto de vida que ahora comparto con mi compañero Arbey, el colombiano, yo española. Nos hemos unido como dos lugares del planeta y desde ahí continuamos la construcción histórica que él venía haciendo por su camino y yo por el mío. ¿Cómo comencé? Como les decía, en España tuvimos 40 años de franquismo. Yo nací en ellos, yo nací en el 55. Comencé a estudiar educación física en el 70 y Franco se murió en el 75, año que yo terminé la carrera de educación física y que comencé la vida laboral. Por lo tanto, no estamos hablando de un periodo fácil. España estaba destruida, no había absolutamente nada a nivel social. No existía, esa palabra no existía, que era lo social. Todo estaba prohibido desde el punto de vista social, cívico, religioso, etcétera, etcétera. Y tuvimos que comenzar desde ahí una construcción. La construcción de un país y la construcción de la educación, de la salud, de la justicia, todo lo que pueden ustedes ahora imaginar cuando dicen, no, Europa, la gran Europa, hay que saber las realidades de cada pueblo. Y afortunadamente, hoy lo puedo decir como afortunadamente, en aquel momento era una desgracia, ¿no? Yo lo pasé, lo viví, lo sufrí y lo llevé a la educación. De ahí provengo. Entonces, estudié educación física, repito, entre 70 y 75, y salí al área profesional en 75. Cuando yo llego a la escuela, estoy trabajando en lo que allá se llamó la primera etapa, 3-6 años, en la primaria y en la secundaria progresivamente. No fue simultáneamente, sino que a lo largo de estos años. ¿Qué hacía que en aquel tiempo? Lo que me habían enseñado en mi formación de educación física, ¿qué era de aquella la educación física en España? Saltar, correr y sudar. Y si uno hacía saltar, correr y sudar, estaba haciendo educación física. Cuando yo llego con aquellos planteamientos tan técnicos y racionales a trabajar con niños de escuela de 3, 6, 6 años, aquello no servía. Y en aquel momento yo sufrí el primer impacto escénico, que supongo que muchos de ustedes habrán sufrido la primera vez que llegan a la escuela. ¿Qué hago con los niños? ¿Sí? todo lo que me han dicho, cómo se hace. Entonces, desde aquellos primeros años, yo comencé a investigar, sin saber muy bien lo que era la palabra investigar de aquella. A ver, ¿de qué manera podía continuar estudiando? Entonces, no me quedé solamente con la formación de educación física, sino que pasé a estudiar pedagogía y filosofía. Entonces, ¿de qué manera podía conectar lo que había estudiado con lo que estaba estudiando y la realidad del aula, que era la que me interesaba? Es decir, ¿cómo hacer compartir con los niños? Entonces comencé una doble vía. Por un lado, mantener los contenidos específicos que se marcaban en la educación física esa tradicional, el correr, sudar, medir y todas esas cosas, y después hacer lo que los niños les gustaba hacer y de los que yo era especialista como niña juguetona, que era jugar. Y fue una de las primeras personas, junto con mi amigo de mi mismo pueblo de nacimiento, Antonio Piñeiro, los que comenzamos a llevar el juego a la educación física. En aquel entonces, repito, en los años de los que estoy hablando, 75, 76, 77, aquello era una herejía. Era una herejía en el mundo de la educación física jugar, porque no se jugaba en el aula, ni en la clase de matemáticas ni en la de educación física. Se iba a sufrir. Esa primera revolución llevó a la escritura de mi primer libro, Juegos, Motores y Creatividad, que es fruto de la experiencia recogida en aula, no más. Cuento siempre una anécdota en estos espacios, porque con eso del juego, que fue mi primera herejía, fue uno de los primeros libros al respecto que se publicó en España. Y cuando yo iba a congresos de educación física, me decían que eso no era posible, que estábamos en una cosa formal, técnica, y que dejara de dar a jugar. Y cuando iba a congresos de otras áreas, de pedagogía, sociología, filosofía, y presentaba todo lo que la teoría del juego y cómo se hacía en el aula, cómo se evacaba, me decían que desde qué área estaba hablando. Y cuando hablaba que yo era profesora de educación física, nadie me lo podía creer. Entonces, esas contradicciones de saber cuál es nuestra identidad como profesores, creo que ha marcado en la historia de la educación física. Y por lo que voy aprendiendo, no solamente de España, sino de los distintos países por los cuales voy caminando. Como les decía, fruto de esos primeros años de mi trayectoria, que fueron 20 años de dar clases de educación física de patio en diferentes áreas, pero con mis inquietudes y curiosidades naturales por saber más de las cosas o acompañar más el mundo en el que estoy, siempre fue tratando de publicar, de escribir, de sistematizar aquello que estaba haciendo en el aula. Había algo en mí que me decía que el hacer por hacer no me servía ni siquiera para reformar el propio hacer. Entonces, esa curiosidad interna que desde niña me acompaña de no quedarme con las cosas porque sí, me fue llevando a indagar por otro tipo de caminos. A partir de esos años, comparto, por un lado, las clases de educación física con quizá algo que algunos de ustedes hayan oído nombrar. Es el Máster Internacional de Creatividad Aplicada Total, que se llevó a cabo en Santiago de Compostela durante varios años y en los cuales yo tuve la suerte de participar como profesora y coordinadora de un área. Allá fueron muchos latinoamericanos a formarse y allá fue donde yo conocí el espíritu latino, donde canté y bailé con brasileños, uruguayos, argentinos, todos trabajando en los meses de julio en Santiago de Compostela. Ahí se juntó eso junto con la construcción de la LOGSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, que fue la primera ley post-franquista de educación. Creo que algo similar al que ustedes ahora están construyendo, y por lo que Ana me mandó el documento de esa reforma educativa. Entonces, estamos como empatados con una diferencia un poco de años y de contexto mundial, pero un poco de conexión. Bien, entonces, entre esas fechas, trabajo en lo que es la formación de profesores, en el área de creatividad y toda la construcción de la educación en general y de la educación física en particular. También, como fruto de esa LOGSE, uno de los elementos fundamentales era la interdisciplinaridad. Entonces, ¿cómo desde el área de educación física uno puede hacer interdisciplinaridad? ¿Y qué es eso de la interdisciplinaridad? Y de ahí sacamos dos textos con una compañera catalana, Marta Castañer. Esos son los tres textos de esa época. No quedaba ninguno para traer. Después de 20 años de experiencia de patio y de formación de profesores, y ya habiendo hecho trayecto investigativo y tesis y todas esas cosas, entonces me decido ir a la Universidad de La Coruña a la formación de profesores de educación física, además de continuar con todo lo demás. El principal trabajo que desarrollé en la Universidad de La Coruña, además de formar a gente joven para la secundaria, fue la crear un equipo de investigación. El primer equipo de investigación que formaba también en aquel entonces, en aquel momento, después seguirían muchos otros, que fue el equipo Contraste. Lo formaban varios chicos y chicas estudiantes, de los distintos años en los dos donde yo orientaba alguna unidad temática, y nuestras frases significativas del trabajo diario que realizábamos era esa, de la realidad al deseo. ¿Cuáles eran nuestros deseos, nuestros sueños? ¿Hacia dónde queríamos caminar? ¿Estábamos contentos con el tipo de formación que teníamos? Si contestamos a esas preguntas como sí, no había nada que hacer. Simplemente era repetir modelos de lo que ya estaba. Pero no estábamos contentos con el tipo de educación física que estábamos estudiando, impartiendo o viendo, y pensábamos que esa integridad y integración que nos hablaban esta mañana hace un rato, los compañeros, era algo más. Entonces comenzamos nuestro proyecto de investigación a partir de hablar de estamos en esta realidad, hacia dónde queremos caminar. Y eso siempre es lo que nos ha alimentado. Fruto de ese trabajo de investigación salen varios textos. El equipo son estos tres. Es el epistemológico o conceptual, creatividad y motricidad. El investigativo, métodos de investigación aplicado a este concepto. Y el didáctico. Es decir, que de manera intuitiva, en esa formación que éramos como 10, conseguimos en 7 años sacar los tres textos eje de lo que considerábamos era el asunto básico de la educación física, que era la motricidad humana en aquel momento. Además de un texto con otra compañera, muy simple, que era dentro de una colección, la Biblioteca Temática del Deporte de INDE, donde a través de textos muy sencillos se trataba de que tanto profesores, maestros, cómo los propios niños y niñas pudieran tener elementos básicos del área. Por distintos tipos de motivos y por mi inquietud vivencial, no suelo parar mucho tiempo en un lugar. Digamos que se me agotan las neuronas o la piel me pica y necesito coger los pasos e irme para otro sitio. Entonces, después de La Coruña, me fui a Portugal, me llamaron de un centro superior de formación en el cual estuve 2 años impartiendo diferentes áreas temáticas. Y en ese momento, digamos que trabajaba en la licenciatura de Educación Física y con la Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana. Las temáticas que en ese momento desarrollaban era sobre epistemología, sobre ética, sobre motricidad humana y sobre creatividad. Terminado el 2004, por diferentes tipos de motivos que se estaban viviendo en Europa, comencé a sentir que Latinoamérica me llamaba más de lo que hasta este momento me había llamado y que quería apostar por un cambio de vida más radical. Quería salir de Europa y atravesar el Atlántico, no por un tiempo, no por 10 días, no por una semana, no como conferencista, sino para más o menos estabilizarme. Pero antes de eso, ese cambio no vino solo, sino que fue un cambio interno que venía de atrás de la historia, que estaba atrapado, con miedo escondido, y no me dejaba respirar hondo, hasta que haciendo todo un proceso de vivenciación y un proceso conceptual, siempre uniendo las cosas, lo racional, lo emocional, fui siendo capaz de sacar de dentro lo que yo era y hacía en el mundo. Fruto de esa experiencia vital, hago una ruptura conmigo misma, me atrevo a hacer una ruptura conmigo misma y con el mundo académico en la forma de dar el conocimiento al mundo. Los libros anteriores pues eran bastante técnicos desde distintos puntos de vista. Este libro, yo lo quiero mucho, porque si no, no estaría aquí con ustedes. Es un libro medio autobiográfico, donde yo me atrevo a desnudarme ante mí y ante mis posibles lectores y que cuenta, pero de forma vivencial, los distintos seminarios y conferencias que durante unos años fui desenvolviendo en diferentes países y contextos. Se cuenta de forma vivencial y con otro tipo de escritura. Digamos que me atrevo a poner en texto lo que yo orientaba en otros que trataran de hacer. Es decir, sacar la metáfora, sacar la poesía que tenemos dentro. Con ese texto en el bolsillo, todavía no editado, atravieso el Atlántico y me voy para Colombia. Estoy 5 años con la Universidad del Cauca y colaborando en la licenciatura de Educación Física, en el doctorado de Educación y creando la maestría en Educación. Mis temas de trabajo durante estos años en la Universidad del Cauca, continuar con lo que venía haciendo y meterme de lleno en todo lo que es la investigación y epistemología de las ciencias y qué es lo que significa eso. Y desde ahí se edita este libro dentro del grupo Conmoción de Investigación, que nos atrevemos a crear una colección de libros, colección en acción, de los cuales hasta el momento se han editado 5 libros, de los que hemos conseguido traer alguno para ustedes. 2009, de nuevo mis tripas comienzan a dar vueltas y a enredarse, lo cual me están diciendo que es hora de otro cambio. Yo pensé que cuando llegué para Colombia, pues que ya todos los cambios ya se habían dado y ya llegaba, porque ya era mayorcita, ¿no? Ya, como dice mi hermana, ¿cuándo vas a sentar cabeza, no? Porque después de los 50, uno generalmente tiene la cabeza sentada. No sé. Pues no. Cuando mis tripas empiezan a moverse, yo tengo que moverme, tengo que salir, irme para otro sitio. No, a veces no sé a dónde. No sé a dónde. Y hoy día no sé a dónde. Hoy estoy aquí y mañana no sé. Y se nos ocurre crear algo que venía de muy de atrás, pero nunca teníamos las personas, el contexto, la energía, darnos la oportunidad, superar los miedos, de lanzarse al vacío. Lanzarse al vacío y casi sin red, porque cuando uno viene de ser profesor toda la vida, significa de trabajar asalariadamente, ¿sí?, o con distintos tipos de instituciones, uno no tiene muchos elementos básicos que significa salir así, ¿no? Y bueno, ese es el riesgo en el cual estamos ahora y el reto en el cual estamos ahora. Ese es el instituto por el cual yo estoy ahora acá y que ustedes pueden encontrar en la página web. Ya fruto de este último año, pero recogiendo experiencias de años pasados, creamos una nueva colección virtual. Ahora es virtual, después de habernos dado cuenta que lo físico es muy bueno, porque a todos nos gusta tener un libro en la mano, pero que no llega a todo el mundo, ni llega a traspasar fronteras. Y hay que llevarse las cosas cargando. Creamos esta colección. De momento hay 3 libros editados con distintos autores, con la intención precisamente de difundir el conocimiento a todo aquel que le interese. No tiene límites. Y tratar de superar a veces las barreras que ponen las editoriales por un lado y por el otro superar las evaluaciones que siempre nos tenemos que hacer unos a otros. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Muy bien, entonces, en este rápido recorrido histórico que les quería mostrar, es que desde donde uno comienza no se detiene. La vida es cambio. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, estamos en proceso de cambio. Y cuando uno quiere decir, no, es que yo soy así, significa que se ha muerto. Porque somos, pero podemos y seguimos siendo. Y si eso no lo comprendemos como humanos primero, como maestros y profesores después, y como profesores y maestros de educación física, no hemos encontrado la esencia de ser humano. Nuestra esencia que nos da el ser humano es precisamente la capacidad de cambio. Y eso no es fácil, porque estar en continuo cambio, estar en continua evolución. Y eso significa no paras. Pero de vez en cuando me tengo que detener para ver en qué momento estoy y hacia dónde quiero caminar.